trasplante complicado, porque hay que tener en cuenta que en realidad lo que estamos trasplantando son arterias, venas, nervios, tejido subcutáneo, grasa, piel. Hay que hacer multitud de uniones de los vasos, de los nervios, y se trata de algo pues muy complejo que puede llevar entre 8 y 16 o 20 horas, dependiendo de la parte de la cara que se trasplante, la intervención pues de un equipo amplísimo de cirujanos, anestesistas, de todo el mundo debe participar en un hospital, y por otra parte la dificultad de encontrar un donante adecuado, un donante que tenga compatibilidad pues en cuanto a color de piel, en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a muchos aspectos. La verdad es que es un trasplante muy complejo, que en otros países ha llevado a encontrar un donante pues muchos meses, y que aquí afortunadamente se ha producido en un tiempo récord.